Esto es la chacarera del monte, señores. Y arranca con palmas de todos ustedes. Todo, todo tiene que ser. Todo, todo, todo, todo. Sí, señor. Papito, papá, papito, papá, papito, papá. Los chicos también. Vino con soda, vino con soda. Chacarera del monte. Las pavadas que se dicen de las suegras, que no. El día que muera mi suegra la voy a enterrar en la cocina. Y cuando toquen chacarera le voy a zapatear encima. Va para todas las solteras, a ver, que creen tener una posibilidad conmigo. Uy, uy, uy. Que me la lleve el diablo a las mujeres. En el pago donde vivo, sí, es muy lindo pa' vivir. A ver. Allá las mujeres pagan pa' tener con quien dormir.